escuchando La Facultad, en Fuga Radio. Bueno, muy bien. Agradecemos a nuestros invitados y tenemos unos minutos para acercar preguntas, comentarios. Sí, hola. Yo quería decir algo. La señora de México, que estuvo hablando, tal vez es una opinión que tengo de, para evitar que esos niños copien lo que hacen sus padres, repitan las enseñanzas esas que no le ayudan mucho, enseñarles, contenerlos desde ya desde la escuela, de los 6 años, primero, segundo, tercero, y no sé, contenerlos de la forma todas que sean necesarias para que ellos tengan, vean que hay otras posibilidades y otras formas de ir a otros lugares a aprender, que se enseñan cosas, pero ya desde chico, ¿no? ¿Puedo contestar? Sí. Bueno, yo nunca dije que los chicos repetían lo que sus papás hacían. Yo lo que dije fue que esta situación es producto de una serie de variables en las que se incluyen problemas sociales, generales y problemas particulares. El problema es que los padres también están expuestos a una violencia social que hace, por ejemplo, que los chicos tengan que salir a vender algo para poder subsistir, la familia pueda subsistir. Y no es el padre que está transmitiendo algo malo al chico, es la sociedad que no tiene un lugar para que se desarrolle un niño. Y esto atraviesa las familias y atraviesa a los chicos y es lo que hace que busquen otras opciones. Un chico que gana más que el padre, difícilmente se le puede contener, ¿sí? Porque a los niños se les da más fácilmente dinero que a los padres. Entonces, son situaciones en la cual yo no estoy pensando esto como un modelo de aprendizaje, sino como un modelo de una red social muy compleja en la cual es difícil intervenir. No quiere decir que sea imposible. Quizá para, no sé si ampliar o complicar la cosa, ¿no? Y especialmente la presentación de Di Giorgi. En la construcción y la deconstrucción de lo simbólico, bueno, no lo voy a preguntar, pero voy a decir, ¿no? ¿Qué papel juega lo religioso? Teniendo en cuenta, por ejemplo, en Uruguay, que hay un gran movimiento, podríamos decir que siempre ha estado presente, solo que lo miramos de diferentes ópticas. Yo analizo todo esto desde el punto de vista de la fe, no me gusta lo religioso, pero bueno, soy religioso. Si ustedes quieran, ¿no? He abordado y estoy en mi práctica como pastor, yo soy pastor de la Iglesia Valdense, en tareas de servicio justamente, de clínica pastoral, lo que nosotros llamamos, una aproximación, y me he sentido realmente reconfortado y reconciliado, sobre todo porque he tenido una formación interdisciplinaria, con introducción a la psicología, sociología y también en relación a la teología, realmente por las introducciones que hemos tenido hoy. Pero bueno, creo que tenemos los uruguayos por lo menos una gran dificultad de ponerle palabras a lo religioso, hablar de ello, porque generalmente o se hace desde un dogmatismo que no nos permite y no desde una posición más bien crítica que nos puede ayudar y que nos puede realmente ampliar la visión. Eso de complicar las cosas a veces está bueno, ¿no? Porque permite incluir facetas que no están presentes. Dos o tres frases. Yo creo que en Uruguay se confunde laicidad con vacío de valores. Que a veces bajo el eslogan de la laicidad parece que cualquier transmisión de valores y modelos es transgresión en el ámbito educativo. El tema de la religiosidad me parece que juega un papel muy importante. Y juega un papel importante en los dos polos de la relación. O sea, tanto la persona que vive situaciones de exclusión, creo que tiene desde su religiosidad, si es que la logra trabajar, la posibilidad muchas veces de elevar su autoestima y de buscar vínculos diferentes a esos tan recortados que le condicionan la situación social que tiene. Por un lado eso. Por otro, también la religiosidad puede jugar un papel en la deconstrucción del lugar que le adjudican los sectores que tienen mayor cuota de poder, o sea, la estigmatización. Ahora, el tema está en que no siempre la religiosidad opera así. Muchas veces también congela estos vínculos, muchas veces también viene muy teñida de vínculos en los cuales la acción social pasa más por la dignificación de quien la realiza que por la dignificación del destinatario. Entonces ahí hay todo también un tema a trabajar. Pero la religiosidad tiene una potencialidad que creo que no la ha desplegado todavía en ese sentido, y pensado además como multireligiosidad. No olvidemos que en los sectores más excluidos uruguayos hay diversas manifestaciones religiosas, incluso mucha simbiosis de religiones, que a lo que creo que hay que apuntar es a los valores de convivencia que se encierra, y no a la parte institucional filiatoria de la religión en una iglesia o en otra, ¿no? Y creo que ahí hay todo un espacio de trabajo. Me animo a contestarte algo, porque tuve una experiencia hace bastante tiempo ya con un religioso con el cual trabajaba en un asentamiento, que era el cura Cacho. Alguno capaz que lo conoce, de los más veteranos. Por eso yo creo que la pregunta es ¿cuál religiosidad? ¿Y cuál religioso? Y me parece que, por ejemplo, esa contrahegemonía que genera a los clasificadores autodenominándose clasificadores surge de un trabajo que hace el cura Cacho en el barrio. Hasta que él mete esa modificación etimológica que dice mucho, eran los hurgadores, eran los pichis. Me parece que hay, en el plano simbólico, hay hasta un nivel de cómo designarse como sujeto colectivo. Eso aparece con el cura Cacho, es el cura. Capaz que es anterior, pero yo lo tengo registrado como un proceso en el cual se construye un nombre para el sujeto colectivo, que pasa a ser una seña identitaria que en el plano de lo simbólico es muy fuerte. Deja de ser el pichi, deja de ser el jugador, para pasar a ser el clasificador, el trabajador útil a la sociedad, y eso en el plano de lo simbólico es muy importante. Eso para y después todo lo que construye el cura. Yo soy ateo, yo me consideraba una de las huestes ateas del cura Cacho en el barrio, cuando era más joven, y podíamos trabajar con él sin ningún problema. Trabajamos muchísimo en el barrio, en un ambiente de construcción democrática, con distintas visiones, algunas marxistas, algunas cristianas, que convivían y que trabajaban con respeto al otro. Lo otro que te digo es, pensemos en el MST en Brasil, en las comunidades eclesiales de base, y qué hace el MST en la conformación del sujeto colectivo MST. ¿Qué hace la religión ahí? Yo he tenido oportunidad de hablar con compañeros del MST que me han dicho de que han hecho la caminada por la tierra. Y que el sentido religioso de la tierra ha sido uno de los factores estructurantes de la lucha por la tierra. Entonces, me parece que lo que hay que pensar es, en el plano de lo simbólico, qué religión y quién porta la ideología, y los planos de coherencia del que porta la ideología religiosa junto con los otros. Y ahí me parece que hay mucho para... No sé, me parece que esos planos hay que manejar. Como esta es una mesa sobre exclusión social y el compañero trajo el tema de la religión, yo estoy muy de acuerdo contigo. Hay un tipo de religiosidad que yo llamo y que llamamos la teología de la liberación, que ha sido absolutamente excluida de la Iglesia católica, apostólica y romana hoy, con el Papa que hoy tenemos. Y es importante hablar de exclusión social, porque es importante saber que todo lo es del cura Cacho, pero podemos hablar de muchos curas obreros, muchos curas militantes políticos en toda América Latina. desde Colombia, México, Argentina, Uruguay, Chile, que han justamente resignificado ese trabajo con la exclusión social. Y me parece, vamos a tener una mesa sobre instituciones e hipermodernidad, que no es por azar hoy que la gran institución de la Iglesia Católica y Apostólica y Romana, así como prohíbe la sexualidad libre y prohíbe en este país y en toda América Latina el aborto, prohíbe y excluyó también a todos los que en algún momento estuvimos cercanos a la teología de la liberación. Entonces me parece muy pertinente tu pregunta en una mesa de exclusión social y vulnerabilidades. Y valga en este momento un homenaje a aquellos curas obreros que murieron justamente trabajando con, entre comillas, como decía Elvio y como decían todos ustedes, los, entre comillas, excluidos sociales. Bueno, por acá terminamos, es la hora, y vamos a tener un pequeño descanso y vamos a terminar con una conferencia a las 18:15, tal vez, 18:15.